FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buenas noches, bienvenidos a otro programa más de Escritos en el Aire. Hoy miércoles, como comenté ayer, hoy tampoco va a estar Ney acompañándonos, porque bueno, tuvo que ir a hacer un trabajo, a trabajar, pero bueno, ya el martes y el miércoles que viene va a estar junto a nosotros como cada martes y cada miércoles, y como repito, cada vez que ella no puede venir, que está en el programa, más allá de su presencia física o no. De hecho, hoy vamos a estar escuchándola leyéndose a sí misma y leyendo a otros escritores también. En el programa de hoy vamos a tener el bloque de mujeres que ayer no pudimos tener, porque estuvimos pasando otras cosas. Vamos a estar escuchando a Tejada Gómez, cuentos de fútbol, escritores locales como siempre. Vamos a estar leyendo algo muy interesante, vamos a estar leyendo a Víctor Jara en sus poemas, leyendo el último poema que se conoce de él antes de ser asesinado por la dictadura chilena. Y también vamos a estar leyendo algunas letras de canciones, por esto que también decíamos en algunos programas de Escritos en el Aire, de concebir a la palabra más allá de su forma tradicional dentro de un libro, sino poder encontrarla en una canción, en una música, en otras cosas que también está la palabra, liberarla y que puedan tomarla. Y para tomar la palabra también pueden llamar al 466-6559, mandar mensaje de texto al 1561-540359 o mail a escritosenelaire@fmmoreno.com.ar. Recuerden que estamos sorteando un libro. Este mes ya tengo el título, como ayer decía, Los Siete Locos de Roberto Arlt. Esta novela vamos a estar sorteando este mes. Así que si se quieren ganar Los Siete Locos de Roberto Arlt, pueden hacerlo comunicándose con los números de la radio. Y dejo de hablar un poquito para que pasemos a disfrutar a un gran poeta al que yo personalmente admiro muchísimo. Vamos a estar escuchando a Armando Tejada Gómez con su poema Hay un niño en la calle, y después vamos a estar escuchando el mismo poema, pero en canción, hecho por Mercedes Sosa junto a Calle 13, una extraña mezcla que queda increíble en el nuevo disco de Mercedes, Cantora 2. Y bueno, escuchamos Hay un niño en la calle. Pensamos un poquito también. Va, si quieren, ¿no? Pero bueno, lleva a pensar. Ver que la palabra es más que... es mucho más que una palabra escrita. Nos vamos a escucharlo. A esta hora, exactamente, hay un niño en la calle. Le digo amor. Me niego. Recuerdo que yo andaba con las primeras luces de mi sangre vendiendo una oscura vergüenza. La historia, el tiempo, diarios. Porque es cuando recuerdo también las presidencias, urgentes abogados, conservadores, asco. Cuando subo a la vida juntando la inocencia, mi niñez triturada por escasos centavos, por la cantidad mínima de pagar la estadía como un vagón de carga. Y saber que a esta hora mi madre está esperando. Quiero decir, la madre del niño innumerable que sale y nos pregunta con su rostro de madre, ¿qué han hecho de la vida? ¿Dónde pondré la sangre? ¿Qué haré con mi semilla? Si hay un niño en la calle. Deshonra de los hombres proteger lo que crece. Cuidar que no haya infancia dispersa por las calles. Evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate. Transitar sus países de bandido y tesoros poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil ensayar en la tierra la alegría y el canto. De otro modo es absurdo, porque de nada vale si hay un niño en la calle. ¿Dónde andarán los niños que venían conmigo, ganándose la vida por los cuatro costados,

será porque me olvidé. Pero esa penita que llevo duele, de la cabeza hasta los pies. Te robaste mi sombrero y mis palabras ahogadas, te tomaste mi tequila, encima llueve. Ah, esa penita que llevo duele, de la cabeza hasta los pies. Porque sin vos yo no soy nada, sin vos no tengo nada, nada me interesa, my love. Sin vos yo no soy nada, sin vos no tengo nada, todo me chupa un huevo, my love. Sin vos yo no soy nada, sin vos no tengo nada. Sin vos yo no soy nada, sin vos no tengo nada, todo me chupa un huevo, my love. Nada me interesa, my love. Nada me interesa, my love. Nada me interesa, my love. Nada me interesa, my love. My love. My love. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Una mujer que ha despertado y remonta vuelo como un ave en el verano. Afrodita. Y está triste como una silla abandonada en la mitad del patio azul. Los pájaros la rodean. Cae una aguja, las hojas resbalan sin tocarla. Y está triste en mitad del patio, con la mirada baja, los pechos alicaídos, dos palomas tardas y un collar sin perro en la mano. Como una silla vacía. Babel desnuda. Babel desnuda acaba de nacer. Babel desnuda es como un niño ciego, no tiene ojos y mira horrorizada, con los ojos del tacto que descubren superficies que no siempre es amable tocar. Babel desnuda palpa, toca, roza, empuja, oprime. Sus manos son las palabras de un mudo que en el terror del silencio sabe que hay un secreto. Bésame esta boca que no te olvidó. Mulher barbada,

La radio se llena de música y palabras. Música y palabras. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Arriba los pobres del mundo. Seguimos en Escritos en el Aire. Después de este bloque de mujeres que estuvimos leyendo a Karina Peri Rossi, y luego de ayer comentar un poco la revista Sudestada de este mes, en la tapa tenemos a Miguel Abuelo y a Juan L. Ortiz. Ayer estuvimos hablando de Miguel, hablando de Gabo Ferro, haciendo estas comparaciones de estos artistas. Y también comentamos que mañana es la presentación del libro ¿Por qué Stalin derrotó a Trotsky? Una lectura sobre la Revolución Rusa, un libro de Hugo Montero. Y para que nos cuente un poquito más de qué se trata este libro, cómo nació y de qué va a pasar mañana en la presentación, tenemos en comunicación telefónica con FM Moreno, con Escritos en el Aire, a Hugo Montero. Buenas noches, Hugo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por estar acá en FM Moreno hablando un poquito de este libro. Leyendo, teniendo el libro acá arriba de la mesa del estudio, veía también un poquito que también sos el fundador de y codirector de la revista Sudestada. Sí, uno de los fundadores, y junto con Ignacio Portela, que también es director de la revista, con Walter Marí, es el tridente de dirección, digamos. Una revista muy interesante y que desde, no solo desde la radio, sino también desde este programa, la verdad que usamos un montón a los poetas. Ayer, de hecho, estuvimos hablando un montón de esta revista. Hugo, este que ahora es el libro, ¿no?, de ¿Por qué Stalin derrotó a Trotsky?, recuerdo que empezó primero como artículos en la revista. ¿Cómo nació esta investigación? Sí, nació a partir del interés que generó el tema entre los que integramos la redacción de la revista el año pasado, allá por octubre, cuando se cumplían 91 años. En realidad empezó mucho antes, ahora que me acuerdo. Empezó con 90 años que empezamos a buscar y a recorrer lecturas sobre el tema, particularmente la Revolución Rusa, y más particularmente la pregunta que hoy es el título del libro, para intentar darle una respuesta con las formas que tiene Sudestada por ahí de contar las cosas ligadas a la historia, ¿no?, que es una forma más ligada a la crónica y a la historia de vida que al ensayo y a la cosa académica, ¿no?, que nosotros siempre tratamos de esquivar a la hora de escribir. Y el tema fue creciendo, fue generando mucho interés también entre los lectores, y la consecuencia fue la decisión de juntar el material, de profundizar la investigación, de buscar historias laterales y de publicar un libro, el primer cuaderno de Sudestada, que es una colección que está en formación y que ya tiene su primer producto en la calle, que es este ¿Por qué Stalin derrotó a Trotsky? Claro, justo te iba a hacer esta pregunta. ¿Cómo parte de estos artículos, que bueno, yo también como lectora de Sudestada fui siguiendo a lo largo de las distintas publicaciones de la revista, llegan al formato de libro? ¿Es también porque los lectores de alguna forma tuvieron la reacción que vos estabas esperando? Sí, en primer lugar porque es un tema que a nosotros nos interesaba, y un poco la idea de sumario que tenemos siempre en la revista es partir de temas que a nosotros nos inquieten o que nos empujen a desarrollar investigaciones, y si esos temas que a nosotros nos interesan coinciden con el interés de un montón de gente también, está bárbaro y nos permite intercambiar opiniones, poner la revista en la calle y que tenga un rebote, y a la vez que nos exijan del otro lado más laburo y un poco profundizar lo que se hizo, porque de mes a mes hay poco espacio realmente para escribir, más allá que la revista siempre tiene notas largas, con entrevistas y producciones armadas. Bueno, la idea fue laburar más tiempo, de forma más tranquila, un tema que sí había generado mucho interés el año pasado y que tiene que ver con el interés nuestro y con la respuesta de los lectores. Claro, y con respecto a este interrogante que da nombre a los artículos y hoy por hoy al libro, ¿qué respuestas encontraste? Y hay de todo, hay un poco, eso fue lo más entretenido de la investigación, porque hay respuestas de fondo y hay respuestas de forma. Hay cuestiones que tienen que ver con con las cuestiones políticas, por ejemplo, el aislamiento del primer gobierno bolchevique en Europa, cuando se pensaba que la idea del comunismo iba a encender hogueras por toda Europa, bueno, se fue quedando sola, aislada y en una situación de extrema pobreza, el hambre de la población, la guerra civil que devastó al país, todas esas son situaciones de fondo, ¿no? Temas de fondo que tienen que ver con la derrota de una visión particular de la Revolución Rusa que nosotros encarnamos en la personalidad de Trotsky y la victoria de otra que encarnamos en la personalidad de Stalin. Pero también hay causas que tienen que ver con las características personales de cada uno de estos protagonistas y sujetos de la historia, y hay todo un debate en la historia alrededor de eso, de si los hombres pueden determinar los acontecimientos históricos o si es la lucha de clase la que determina los comportamientos humanos y qué papel cumplen ahí. No hay un debate muy interesante sobre ese tema que tiene muchísimos años, muchísimas décadas de historia, y al que nosotros humildemente tratamos de aportar nuestro punto de vista. Claro, también, Hugo, es súper interesante la investigación. Yo, como dije antes, la leí, la seguí, y me encantó haber llegado un día a la radio y encontrar el libro arriba de la mesa y saber qué estaba. Y cuando lo agarré inmediatamente, lo vi las contratapas, que hay otros dos cuadernos que no sé si ya están o están por salir, con otras dos investigaciones en las que también estás, que Polo el Buscador, Vida y Obra del Periodista Fabián Polosecki y Rodolfo Walsh, Los Años Montoneros. Sí, el de Polo está terminado porque fue un libro que publicamos en el año 2006, es la primera edición, y bueno, la idea ahora es reeditarlo en el marco de esta colección de cuadernos de subestada, con un poco de actualización de algunos datos y agregados de algunas informaciones, y el de Walsh está previsto para principios del año que viene y estamos ahí trabajando con el tema todavía. Pero se vienen de acá noviembre, diciembre saldrá el de Polo y el año que viene el de Walsh. Ah, bueno, entonces vamos a estar ahí leyéndolos. Hugo, para terminar, contanos qué es lo que va a estar pasando mañana. Mañana es la presentación en la ciudad de Buenos Aires del libro, están todos invitados ahí en la radio, los oyentes también. Es en el auditorio del Hotel Bauen a las 19 horas. Ahí vamos a conversar un poco con dos compañeros dos conocidos y amigos de la revista, como son Abel Bojoslaski y Daniel De Santis, sobre las temáticas del libro y sobre los temas que disparen también la gente que venga y quiera intervenir o generar preguntas. Me parece que es una instancia piola para discutir mañana en el Bauen a las 19, y después está previsto otras presentaciones en Córdoba y en otros lugares del país, pero bueno, la de mañana es la primera. Bueno, interesante, mañana vamos a estar ahí, vamos a estar también repitiendo a lo largo de este programa y los programas que siguen acá en FM Moreno esta presentación, y desde ya muchas gracias por la comunicación y vamos a seguir acá metidos leyendo este libro y la revista Subestada, que como dije antes es increíble, y acá en Escritos en el Aire particularmente la usamos mucho. Así que Hugo, muchas gracias y mucha suerte mañana. Bueno, gracias a ustedes y mucha fuerza para el programa que está bueno y que siempre lo escuchamos en la redacción. Bueno, muchas gracias. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin par, y gritemos todos unidos, ¡viva la Internacional! Removamos todas las trabas que oprimen al proletario, cambiemos el mundo de base, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la Internacional. Agrupémonos final y se alcen los pueblos con valor por la Internacional.

pensar depois de ter você. Poetas, para quê? Os deuses, as dúvidas, pra que amendoeiras pelas ruas? Para que servem as ruas depois de ter você? Pra que querer saber que horas são, se é noite ou faz calor, se estamos no verão, se o sol virá ou não, ou pra que é que serve uma canção como essa? Depois de ter você, poetas, para quê? Os deuses, as dúvidas, pra que amendoeiras pelas ruas? Para que servem as ruas depois de ter você? Despertado y remonta vuelo como un ave en el verano. Al mitad de Dios. Venimos de leer a las mujeres, a Karina Peri Rossi, poeta de uruguaya, exiliada ahora viviendo en Barcelona, de una voz muy particular, una poesía muy particular, muy femenina, una escritora militante también. Venimos también de escuchar a Hugo Montero hablarnos de este libro que se va a estar presentando mañana en el Hotel Bauer, en el auditorio del Hotel Bauer, a las 19 horas. El libro ¿Por qué Stalin derrotó a Trotsky? Una lectura sobre la Revolución Rusa de los cuadernos de la revista Sudestada. Y como nos contaba, vamos a esperar ansiosamente que salga el de Rodolfo Walsh y el de Fabián Polo Secchi, un periodista, dos investigaciones muy interesantes para leer. Y ahora nos vamos a escuchar la poesía de Raúl González Tuñón en la voz de mi compañera Neida, que hoy no está presente, pero como dije antes, está presente también. La luna con gatillo, un gran poema. Y después vamos a escuchar a Ali Primera, cantautor venezolano, y seguimos con escritos. Voy a disfrutar un poquito a Raúl González Tuñón. La luna con gatillo, Raúl González Tuñón. Es preciso que nos entendamos. Yo hablo de algo seguro y de algo posible. Seguro es que todos coman y vivan dignamente, y es posible saber algún día muchas cosas que hoy ignoramos. Entonces, es necesario que esto cambie.

Estación de Información. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. El Foro Argentino de Radios Comunitarias exige la restitución en su cargo del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales. Las radios comunitarias argentinas expresamos nuestra solidaridad con Radio Progreso y con todos los medios que están siendo perseguidos y censurados. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas, nunca es tarde. Lunes a viernes de 15 a 16 por tu estación de información. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. LabCrave presenta Viernes Alterno. Este viernes 11 de septiembre, Fidel en Mystic Moreno. Este viernes 11, Fidel en Mystic. Invitados, Los Umbanda y Verde Reggae. Acceso este a 300 metros de Ruta 23, Moreno. Tu gran aliado. Domingos de 19 a 21 horas. Por FM Moreno, tu estación de música. Festival Nacional de la Destreza y la Canción Gauchesca Marcos Paz 2009. Certamen para nuevos valores del folclore. Rubros: solista vocal masculino y femenino, dúo y conjunto vocal, solista de canto surero femenino y masculino, recitador, solista instrumental y conjunto instrumental, pareja de danza, conjunto de danza, solista de malambo y conjunto de malambo. Premios en efectivo y la posibilidad de participar del escenario mayor del festival. Informate en www.festivalmarcospaz.org.ar o al teléfono 0220-477-6498. La mejor música, escúchala en vivo y refrito. Recitales, entrevistas y música en vivo. Vivo y refrito, los jueves a las 22 horas, por FM Moreno, estación de música. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. El aire de la radio. El aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Que necesitaba escuchar esta canción en este día. Un día... ¡Ay, sí! Si un día encuentras la alegría de un día la tan vida, acelerado, de repente con esta canción acabo de bajar a otro universo. Sé feliz. Llegaron mensajes. Llegó un mensaje de Cecilia, que se me borró, Ceci, del celular, que nos habías pedido manifiesto de Pedro Aznar por lo de Víctor Jara, que no estaba en la radio, así que cuando te pasemos lo de Baglietto, cantando la canción de Benedetti. También prometemos pasarte Manifiesto por Pedro Aznar, que yo lo tengo, así que lo voy a traer, así lo podemos escuchar. Hago Fer, salió muy bonito el programa, gracias por el apoyo y la onda, abrazo a Álvaro. Álvaro, gracias por el mensaje, gracias por todo. Te mandamos muchos, muchos abrazos desde acá. Hola, Escritos en el Aire. Llego de la facu y sintonizo y me acuesto porque ando herida de salud y escucho a los geniales de Luthier. ¿Cómo me gustan? Abrazo ampliamente a todos ahí en la radio y les envío bufandas para esta tan terrible fría noche. Maya. Posdata, un día de estos los visito ahí y doy el mayazo. Buenísimo, Maya, te esperamos. Gracias por el mensaje, gracias por tus mensajes que siempre son particulares y muy bonitos. Los que los anotamos para el sorteo, recordamos que estamos sorteando este mes Los Siete Locos de Roberto Arlt. Y para entrar en el sorteo y poder ganarse este libro, pueden hacerlo llamando al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359 o por mail a escritoselaire@fmmoreno.com.ar. También agradecemos a librería Lipibropos por este libro que nos da este mes de Roberto Arlt, Los Siete Locos. Es Jolie 2654 Moreno, la nueva dirección de Lipibropos. Y ahora entramos en los escritores locales, que nos gusta siempre tanto escuchar, y también les decimos a ustedes del otro lado que vengan a la radio, que llamen, que vengan a leer, a charlar, y como así un día hizo Sergio Matano, y se acercó a la radio, grabó sus escritos, y ahora tenemos el placer de poder escucharlo. Vamos a escuchar Ilus y Magias, y después una preciosa versión de la canción de Bañar la Luna de Marilena Walsh, pero por Luna Monti y Juan Quintero. Vamos a escucharlo. Escritos en el aire. Y las palabras se liberan del papel. En FM Moreno. Luz y Magias, por Sergio Matano. Van corrompiendo las agujas mi piel que ya no late. Ven derrumbarse los soñares donde mi ser tuvo futuro, las últimas cimitarras que me servían de poema. Ahora huye hacia atrás, a lugares que no conozco más que por fotos o fantasías del preconsciente, lugares de altas hogueras y arrasados edificios, de camaradas cantando sueños, de banderas rojinegras que se alzan combatientes, de poetas paridos en palcos, de mujeres con fusiles de nueva tierra, de niños bebiendo soles en medio de la fiesta. Un pueblo que es pueblo y no cobardía colectiva. Un pueblo que alaba a dioses guerreros y no mendigos. Un pueblo que es aquellos individuos de manos púrpuras y pies escarlatas y no este colectivo descalzo y fofo que acata preceptos de una vaca ciclópea. De cenizas más fuertes que el viento y rocas amantes del mar, del olor sagrado de la pólvora cuando huele a dignidad, van mis versos, encallados ahora, navegando jardines de Lucivalgias. A bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja por allá y por el charquito quito nadará. Ya la luna baja de perfil con un abanico chico de marfil. ¿Quién la ve que con una cañita de bambú se la lleva a Siuquiu? Ya la luna baja en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Ya la luna baja muy feliz a empolvarse con azúcar la nariz. Ya la luna baja por allí, su kimono dice no, no, y ella sí. ¿Quién la pesque con una cañita de bambú? se la lleva. Siu, kiu. Ya la luna vino y le dio tos. Pa' comer con dos palitos en la luz. Ya la ya luna en punta de pie. En una tacita chino chino tomate. Ya la luna baja en tobogán, revolviendo su sombrilla de azafrán. Quien la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siu-Kiu. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire, poesía y música para terminar el día. Y me acabo de recordar que hoy es el día de los Beatles, algo así, ¿no? Largan todos los discos en formato de CD divididas en reediciones de los discos de los Beatles y se lanza un juego, un videojuego de los Beatles donde puedes ser un Beatle. Yo también quiero ser un Beatle, y como hoy hablaban a la tarde, nunca es tarde, ¿qué Beatle sería? Acá todos se mataron y eligieron su Beatle. Yo también. Yo quiero ser George Harrison. O Ringo, ¿por qué no? Paul McCartney sé que no quiero ser. Así que... así es verdad. Pueden, entre tantos mensajes que pueden mandar para participar por el sorteo, para saludar, para pedir alguna dedicatoria, algún escrito, también pueden mandar un mensaje diciendo qué Beatle te gustaría ser. Yo ya elegí, yo quiero ser George. O Ringo. No sé. No sé. Bueno, seguimos con los escritores locales. Vamos a escuchar ahora a Neida Luz, compañera, mi compañera de Escritos en el Aire, con un cuento que se llama El despertar de Matilda, y cuando volvemos, volvemos con una dedicatoria. Y me parece que cuando nos vamos, me dieron ganas de que nos vayamos con los Beatles. Así que vamos a escuchar a Neida, que le mando un abrazo grande. Volvemos con la dedicatoria y nos vamos con los Beatles. Escritos en el aire. Y las palabras se liberan del papel. El despertar de Matilda, Neida Luz Rodríguez. Cuando el día empezaba a desvanecerse, el canto de las aves se aligeraba, acompañado del revoloteo que hacían de un árbol a otro. Al caer la noche, dormían en ella el trinar de estas avecillas. Habían encontrado su nido y allí sus murmullos y aleteos se apaciguaban, seguidos por el silencio de la oscuridad. Al mismo tiempo, la noche representaba para otros seres una nueva aurora. Aparecían las ranas dando saltos, las seguían algunos grillos con su canto agudo, y de vez en cuando los acompañaba el ulular de un búho o el aleteo de los murciélagos, convirtiéndose la noche en otro plural parecido al del día. Matilda siempre se sentía acompañada de cada uno de esos animales, pues le despertaban una gran ternura y se gastaba horas observándolos. El resto del tiempo lo dedicaba a trepar árboles y a jugar con sus hermanos. Pero los juegos también tienen su fin, pues hasta un jueves, día de verano del mes de junio de 1991, Matilda había permanecido en el estado de absoluto presente, el que se vive en los primeros años de la infancia. Su razón aún no había alcanzado el roce con el mundo de los dolores inexplicables.

cinco dolores que llevo adentro. Paloma ausente, blanca paloma, rosa naciente. Paso lunas enteras mirando al cielo, con un solo deseo en el pensamiento, que no desunde herida mi palomita, la que viene fundida a los elementos. Paloma ausente, blanca paloma, rosa naciente. Dice un papel escrito con tinta verde que teniendo paciencia todo se alcanza. Una que bien la tuvo salió bailando de su jardín al arco de las alianzas. Paloma ausente, blanca paloma, rosa naciente. Una jaula del aire viene bajando con todo su barrote de calamina. Todos los pajarillos vienen trinando, distingo a mi golondrina. Paloma ausente, blanca paloma, rosa naciente. Voy a ponerme un traje de mariposa mañana cuando llegue mi palomita. De dos banderas de tres colores y en la pestaña miles de candelillas. Paloma ausente, blanca paloma, rosa naciente. You're gonna lose that yes, girl. Yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, yes, you're gonna that lose girl. That girl. If you don't take her out tonight, she's gonna change her she's mind. She's gonna change her mind. And I will take her out tonight, and I will treat her I'm kind. I'm gonna treat her kind. You're gonna lose that yes, girl. Yes, yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, yes, you're gonna lose. Y ya llegamos al final. Falta Neida acá que me diga qué rápido se pasó el programa. Y sí, se pasó rápido. Un programa cargado de información, cargada de escritos, con esta particularidad que tiene Escritos en el Aire, que es que todo se va cambiando a medida que van pasando los momentos de este programa. Sí, estamos escuchando a los Beatles como estábamos hablando en este día. A mí me trae muchos recuerdos, me da muchas ganas de escuchar los Beatles. Me dan ganas en realidad de estar ahora en mi casa, así, tomando un mate, escuchando a los Beatles. Creo que lo voy a hacer ahora cuando llegue. Le voy a decir acá a mi compañera que me haga unos ricos mates y me ponga los Beatles. Recuerden que hoy estuvimos hablando con Hugo Montero, escritor de ¿Por qué Stalin derrotó a Trotsky? Una lectura sobre la revolución rusa. También fundador y codirector junto a Walter Marín e Ignacio Portela de la revista Sudestada. Nos estuvo contando que mañana es la presentación de este libro en el auditorio del Hotel Bauen a las 19 horas. Muy interesante, los invito a que se acerquen al Hotel Bauen, que queda ahí en Callao y Corrientes, a unas cuadras nomás de Congreso, así que se toman el tren, se toman el subte o caminan hasta Congreso unas cuadras más y están en el Hotel Bauen. 7 de la tarde, es un lindo horario para estar en la presentación de un libro. Mañana también van a poder escuchar en Recorte Informativo toda la cobertura de lo que fue hoy en el Congreso, este debate de las audiencias públicas de la ley de radiodifusión, que se llama Ley de Servicios Audiovisuales. También, claro, sí, la experiencia de cartoneros acá en Moreno, que van a estar contando sus formas de vida. Bueno, también, además, empezamos con la primera hora, a la mañana bien tempranito, seguimos con recorte informativo, a la tarde nos encontramos con Nunca es Tarde, que vamos a seguir con los libros, porque mañana en la columna de Sonia Olmo, en Nunca es Tarde, van a estar hablando de un libro de Galasso sobre Jaureche, le van a dar una reedición del libro de Jaureche de los debates políticos. Así que van a estar hablando con Galasso, una interesante nota para escuchar, que también va a estar contando que dentro de poquito va a estar Galasso acá en Moreno. Así que otra oportunidad para ir a escuchar. Y seguimos mañana jueves. Mañana jueves seguimos con Vivo y Refrito a la noche. Y el viernes, ni que contarles todo lo que va a haber. Latido Americano a la tarde, Aguas Fuertes después. Y arrancamos con el fin de semana. Y no empiezo a contar los programas que va a haber el sábado porque no termino más. Le mandamos un saludo a Martín Raffo, sí. Ahí del otro lado dice, esperando a que... a apagar la radio. Bueno, terminamos. Un abrazo grande a Neida. Un abrazo a todos ustedes del otro lado. Hoy en la operación Fernando Ochoa. Un poquito Álvaro también. Nos encontramos el martes que viene con más escritos en el aire. Y nos vemos mañana en la presentación de este libro de Sudestad. You've got everything you want, and your bird can sing, but you don't get me. You don't get me. You say you've seen seven wonders, and your bird is green, but you can't see me. You can't see me. When your prized possession start to weigh you down. Look in my direction. I'll be round. I'll be round. Solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.